al saberte sabia eterna, admirado y sin olvido, has trascendido más allá de la hazaña y de los sueños más hermosos y orgullosos que has vivido. Invicto sigue el verbo, consecuente se resiste, igualdando a Celiana al centro del enemigo. Y ahora vamos a estar recordando a Fidel en un nuevo aniversario de su fallecimiento en Cuba. Hoy es el tema, claramente, ¿no? Ayer hubo una, ellos le llaman velada político-cultural, sí, en la Sala Universal del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Ahí le hicieron un homenaje, estaban presentes las máximas autoridades, obviamente, y estaba el Ballet Nacional de Cuba, el Coro Nacional Infantil, las voces de varias mujeres y hombres destacados allí de la cultura, evocando a Fidel. Un acto muy solemne, ¿no? Y con el carácter que le da el hecho de que sea el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias el que organizaba la actividad. Sí. Por supuesto que en esta radio hemos hablado y seguiremos hablando mucho de Fidel, repasando su vida. Algunos ya lo, prácticamente puede decirse que lo sepan de memoria, aspectos esenciales, pero nosotros, como en tantos otros temas y objetivos que tiene esta radio, no va a dejar de reiterarlos, de volver a Fidel también, además pensando las nuevas generaciones que se van sumando. Y que muchas veces nos pasa con nuestros hijos, que se sorprenden con algo que contamos al pasar y que no conocían de Fidel, de su pensamiento sobre todo. A veces lo que la gente más conoce es un poco su etapa de combatiente en la Sierra Maestra, lo que trasciende a veces también a nivel masivo, pero en toda su vida también de constructor de esa revolución, porque después que haces la revolución hay que mantenerla. Jamás siempre advirtió que era... Pequeño detalle, ¿no? Exactamente, está aquel discurso famoso que también hemos recordado y que se vuelve y hay que volver en la Universidad de La Habana. Creo que es en un aniversario de cuando él ingresó a la universidad, donde estudió la abogacía, y donde él advierte que el mayor riesgo para la revolución es que los mismos cubanos la tiren abajo por los errores. Esto fue en el año, si no me equivoco, 2005, ya varios años después de que hubiera caído la Unión Soviética, ¿no? Y a Fidel le tocó, por supuesto, trascender mucho más allá del rol de estar al frente de la revolución, de esa revolución hecha a 90 millas de Estados Unidos y con todos los desafíos que se implicaba, trascender más allá en cuanto a ponerse a jugar en la mesa realmente donde se libran los combates contra el imperialismo, donde les tocaba agrupar países en esa lucha para enfrentar a Estados Unidos y sus potencias en las distintas batallas a nivel geopolítico internacional, a desarrollar también el espíritu internacionalista de Cuba, que implica que aún no habiendo resuelto plenamente los problemas, los desafíos que tenés en tu país en cuanto a dar respuesta a las necesidades básicas, aún en todo lo que avanzó Cuba en ese sentido, en materia de alimentación, de educación, de salud, que se dice casi de memoria, también salir a ayudar a librar batallas por esa vida digna a otros países, África concretamente, Angola, por ejemplo, donde fueron miles de combatientes cubanos, pero la ayuda en América Latina, también la que llevó adelante el Che con el apoyo de Cuba, tantas a recibir después a los emigrantes, a los productos de las represiones en nuestros países. Tantas cosas que se pueden decir de Fidel que abruma siempre cada vez que hay que ir a recordarlo, ¿no? Pero lo cierto es que se daba el fallecimiento de Fidel. Yo creo que fue de él, de un viernes para un sábado, ¿no? Uh-huh. Que en la noche de aquel 25 de noviembre comparece ante los medios, ante la televisión, el comandante de la revolución Raúl Castro, el hermano de Fidel, para en un mensaje muy breve anunciar la muerte de Fidel, que murió cuando él quiso, como siempre decimos, ¿no? Cuando aún venciendo más de 600 intentos de matarlo, de todo tipo, desde envenenarle un helado que iba a comer hasta francotiradores que lo tuvieron en la mira y no se animaron a matarlo, y así tantos y tantos casos, Fidel murió en aquel 2016. Estaba repasando, buscando la edad exacta en su fallecimiento. Él nació en 1926, ¿no? En los 90, uh-huh. Si no me equivoco, y murió en el 2016, exactamente, con los 90 años. Y que seguía en los últimos años, bueno, entregando sus principales responsabilidades ya años atrás, habiendo tenido algunos problemas de salud, quedando al frente Raúl Castro. El 31 de julio de 2006 él dio a conocer una proclama en que hacía entrega temporal de sus responsabilidades por razones de salud, y ahí se traspasaba esas responsabilidades al entonces vicepresidente Raúl Castro. Luego de una etapa de convalecencia y recuperación, en marzo de 2007 emprende una nueva etapa de su camino revolucionario. Empiezan aquellas reflexiones de Fidel, ¿no? Que se, uh-huh. se empiezan a conocer sobre distintos temas de la actualidad nacional e internacional, y Cuba a su vez a enfrentar el desafío de seguir adelante con esa revolución sin Fidel en sus principales responsabilidades. El 19 de abril de 2011, cuando se clausuraba el sexto congreso del Partido Comunista, Fidel se hace presente en el Palacio de las Convenciones y semanas antes había informado sobre su decisión de no seguir al frente del Partido Comunista de Cuba ya por problemas de salud. Fíjense que esto fue 5 años antes de su fallecimiento. Sigue recibiendo gente además en su casa. Fue toda aquella etapa, Ángeles, donde lo veíamos de equipo deportivo, ¿se acuerdan? Que tan distinto a como nos acostumbramos a verlo tantas décadas, con su uniforme de comandante, después en alguna cumbre, en alguna cosa muy protocolar, verlo de traje, pero después lo veíamos de equipo ya deportivo y recibiendo figuras, personalidades del mundo, aún en su casa, abriendo su casa para recibirlo. Bueno, acompañando también años antes, tocó todo el tramo final de la vida de Chávez, ¿no? Que Fidel tanto se preocupó por el cáncer que estaba desarrollando Chávez. Y en aquella intervención en 2016, aquel 25 de noviembre, se daba el anuncio de Raúl Castro. En cumplimiento de la voluntad de Fidel, sus restos fueron cremados. Con además él dejó la advertencia de que nada llevara su nombre, de que todo aquello que podía tomarse como un culto a la personalidad no tuviera lugar. Y después queda, ¿qué podíamos hacer hablando de tantas intervenciones, tantos legados que Fidel ha dejado, por supuesto, ¿no? Y de los desafíos que dejó planteados, no solo para Cuba, sino para el mundo, para los revolucionarios, para quienes se vieron identificados. Y nosotros nos quedamos con aquel regalo de haberlo tenido acá, año 95, si no me equivoco, por sí, ahí. Sí. Por ahí. Haberlo Hacía tenido. 36 años que había estado, y era el 59 sí. que había estado. Claro. 36 horas de transmisión a los 36 años. De Sanguinetti, lo tuvimos sí. acá en el balcón de la radio, con los parlantes de la radio. En el balcón de la intendencia estaba, sí. salió él. Y bueno, que pudimos en aquella la única conferencia de prensa que dio allá en el LATU, sí. la radio y la juventud pudo también preguntarle sobre. Era cuando estaba Bill Clinton, fíjense ustedes, de presidente, y sí, qué expectativas tenía Fidel sobre si iba a cambiar las condiciones del bloqueo, en fin.

que no pueda tener vigencia, que no, no lo podamos escuchar dentro de 5. Ojalá que dejen de tener vigencia, ojalá estaríamos cumpliendo con los ideales de Fidel, con el legado de él, realmente. Y quedarán como una lectura histórica. Pero por ahora todo hace pensar que falta un rato para eso, ¿no? Un apunte breve de algo que trae el diario Granma hoy, de entre tantas cosas, bajo el título de En la humanidad de Fidel, un camino, y que dice quien escribe este artículo, José Llamos Camejo, que dice: ignoro si Patrick Finet pudo estudiar por fin la carrera de medicina. Era su aspiración cuando apenas tenía 12 años. Lo conocí hace 18 años en su natal Ocay, comuna costera del litoral sur de Haití. Él había identificado a un depositario de su esperanza, el comandante Fidel. Años antes, Ocay había visto partir de sus hogares famélicos a unos jóvenes hacia universidades cubanas, y en 2005 ya los tenía de vuelta graduados, vestidos de médicos. El niño no lo ignoraba. Yo también iré a Cuba para hacerme doctor, repetía. Le mostré un mapa y no supo localizar la isla, pero insistió: sé que en ella está el comandante. Le escribiré para decirle que quiero estudiar medicina en su país. En mi casa no tenemos dinero. Recuerdo que lamentaba no haber podido conocer a su abuelo paterno, desterrado por la pobreza y el desempleo de mitad del siglo anterior. Entonces tampoco había trabajo en Ocay. El hombre quería ganar algún dinero en el corte de caña en Cuba y volver luego para aliviar el hambre de la familia, pero el regreso no fue posible jamás. La hambruna mató a 6 de sus 8 hijos. Sobrevivió solo el menor, el padre de mi interlocutor de ocasión. Aquel episodio familiar, narrado por un Patrick de mirada triste, con 12 años, ¿no?, me conectó con la tragedia de los haitianos en cañaverales y barracones de Cuba, calamidad de la que Fidel hablaba sin poder evitar el dolor por un drama que, siendo niño, Fidel vio cerca de Virán, donde él nació, haitianos, harapientos y niños cubanos pobres. Ese cuadro lo llevó siempre como una herida que nunca cicatrizó. ¿Vivirán esos niños?, preguntaba Fidel. ¿Qué les habrá deparado el destino? La rebeldía temprana del que después encabezara el asalto al Moncada empezó por allí, dijo. El hombre también es hijo de las circunstancias. Los problemas lo van labrando como un torno labra un pedazo de material. Médicos palestinos, que fueron niños y jóvenes salvados y formados en Cuba, en esta hora de tanto peligro y dolor en su patria, siguen aferrados a ella junto a su pueblo. Esa verdad como aurora sale a relucir hasta en sitios a veces insospechados, al estilo del Ocay de Patrick Finet, este niño haitiano, y confirman que aquel 25 de noviembre de 2016, como el de Tuxpan en 1956, el puerto desde donde salió el yate el Granma, sí, Fidel iniciaba otra expedición por la justicia y la vida. Los cubanos están diciendo que ellos hablan de Fidel en presente, no dicen pensaba, hacía, lo hacen en presente. Y este jueves pasado, que fue cuando se hizo la movilización en apoyo al pueblo palestino, donde salieron a la Rambla, digamos, al malecón, lleno, aquello lleno de estudiantes, jóvenes, trabajadores, médicos, maestros, pueblo unido contra la barbarie israelí y por la paz y la justicia para Palestina, allí se escuchó la voz, pusieron la voz de Fidel para escucharla, en los mensajes que él había hecho a lo largo de los años sobre la lucha del pueblo palestino. Y plantean los cubanos: Palestina libre, pueblo en lucha solidaria, el mejor homenaje de los cubanos para su comandante en jefe de la historia.